Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros Carolina Sá. Bueno, Carolina Sá tiene algunas cosas importantísimas que contarnos y tiene que ver con nuestro medio ambiente. De hecho, hay un trabajo que ahora mismo se lo está realizando y podríamos ser parte de él a partir de un espacio llamado EcoShop. Pero que sea Carolina quien nos hable un poquito. Primero, ¿quién eres tú, Carolina? Háblanos un poquito de tu accionar, ¿no es cierto?, acá en nuestra ciudad. Te doy la más cordial bienvenida. Un abrazo grande a la distancia. Te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto. Yo feliz de poder compartir con todos ustedes. Les cuento un poquito. Mi nombre es Carolina Sá. Hace 3 años que soy fundadora de la Red de Protectores del Ambiente Ecuador. Estamos promoviendo iniciativas de conservación al planeta de una u otra manera, desde el sector público, el sector privado, la academia, los voluntarios, los emprendedores, todos pues alineados a promover la conservación. Y pues bueno, yo les cuento que como apasionada del tema ambiental y especialmente de la educación ambiental, me decidí abrir la EcoShop Vida Sostenible. En este lugar nosotros promovemos el consumo responsable y tenemos alternativas para todos y todas que desean pues vivir de una manera sostenible justamente. Carolina, bueno, conocemos y se habló desde hace algunos años, muchos años ya, lo nocivo que puede afectar, lo nocivo que puede ser y afectar al planeta, por ejemplo, el echar los desperdicios del aceite, pues, qué sé yo, en el mismo lavabo de la cocina, o simplemente ponerle una funda y le mandas en el tacho de la basura con todo lo demás. De hecho, ya ahora hay algunas prácticas ambientales que nos invitan a cuidar, por ejemplo, los océanos, fuentes de agua. En fin, hablemos un poquito, antes de llegar a EcoShop, ten la gentileza, ¿cómo daña este aceite? ¿Cuál es su influencia dañina, nociva en las fuentes de agua, en los océanos, por ejemplo? Te escuchamos. Claro que sí. Les cuento que la mayoría de personas, y me pongo la mano en el corazón porque yo también he cometido ese pecado, de abrir el atún y botar ese aceite en el sumidero. Y pues bueno, esto les cuento que contamina muchísimo. El simple hecho de que 10 litros de aceite puede contaminar hasta 40 mil litros de agua es un dato muy interesante de tomar en cuenta. Esta inadecuada disposición de los aceites puede matar, y de hecho mata, vida submarina, los peces. Es terrible por el alto grado de contaminación. Ustedes saben, pues toda la vida marina necesita un espacio sano para vivir, y con el aceite no estamos permitiendo eso. El aceite, no soy experta en este tema del aceite, pero de lo que he leído, el aceite no se puede mezclar con el agua, pero flota y crea una capa en la superficie. Y eso es lo que no permite que se oxigene. Yo no sé si es que ustedes han escuchado, pero el océano nos da alrededor del 50% de oxígeno. Si nosotros ahorita respiramos 2 veces profundamente, la segunda respiración que hemos tomado ha sido gracias al océano. Pero cuando nosotros contaminamos el océano con estos aceites, ¿qué estamos haciendo? A la final nos estamos matando a nosotros mismos. Entonces, yo les invito a que desde hoy no botemos el aceite en el sumidero, ni en la alcantarilla, ni cualquier otro lado, ni siquiera ponerlo en botella y llevarlo a la basura común, sino más bien irlo guardando en cualquier envase, ya sea este de plástico, de vidrio, y entregarlo a un gestor calificado. Nosotros, pues, hemos tenido la iniciativa de ser punto de acopio de este aceite usado de cocina vegetal. Puede ser de oliva, de palma, de girasol, el que ustedes pues usen, no hay problema. Y lo van recolectando y nos lo pueden entregar a nosotros. Y pues para motivarles, estamos regalando plantitas o semillas, pueden escoger. Carolina está con nosotros acá en La Rayuela esta mañana. Ella es una activista a favor de la naturaleza, del ecosistema, y ahora nos está invitando precisamente a recuperar, ¿no?, algunas, como decía, fuentes de agua, océanos, en fin, que permiten ciertamente nuestra vida saludable. Y para ello nos invita a que recogemos, colectemos estos aceites naturales en cualquier depósito, nos dice ella, y luego, bueno, vamos a Eco Shop, pero ¿qué sigue después de eso? ¿Dónde entregan ustedes este aceite y cómo es usado posteriormente? Bueno, te cuento que hay muchas iniciativas, de hecho hay personas que hasta transforman este aceite en velas o en jabones, en shampoos. El gestor con el que nosotros tenemos la alianza lo transforma en biocombustible. Este producto que ustedes nos lo vienen a dejar pasa por algunos procesos y este gestor ambiental, les cuento que lo va a exportar a Europa para que en Europa lo utilicen como biocombustible. Entonces, pues ahí se da justamente el ciclo de lo que tanto se habla, que lo que para unos es basura, para otros es un tesoro, y que nuestro planeta no tiene recursos ilimitados y debemos ser eficientes con los recursos. No sé si ustedes han oído, tú, mi querida Beatriz, los restaurantes de tenedor libre o de barra libre, que puedes servirte toda la comida que tú quieras. Sí, ¿verdad? Pues nuestro planeta no es así. Nuestro planeta no es de barra libre, no es de tenedor libre, donde los recursos y la comida es infinita. Más bien lo contrario. Existe el día del sobregiro, donde se dice que un día al año, el último creo que fue el 22 de agosto, nos hemos acabado, nos hemos comido todos los recursos pertenecientes a ese año. Y a partir de esa fecha en adelante, ya nos estamos consumiendo los recursos del siguiente año. Y así. Entonces, amigos, amigas, esta es una invitación para que seamos eficientes. Personas sostenibles, y este término me encanta, y para quienes no sepan qué significa la sostenibilidad, básicamente es ser eficiente con los recursos. Si ahorita nuestra necesidad es consumir agua, no por eso me voy a terminar el agua de la siguiente generación, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de sostenibilidad, ser eficiente con los recursos, cuidar hasta el mínimo desperdicio. Y pues bueno, de ahí se derivan tantas cosas como la economía circular y demás, ¿no? Que es un poco lo que promovemos. En la Eco Shop me encantaría que me visiten porque hay muchísimas iniciativas que utilizan desperdicios de un lado y los transforman en tesoros por otro lado. Carolina, yo mismo estoy muy interesada. Ahora yo te escucho y tú hablas pues de una economía circular. Sería bueno que nos hables de en qué consiste esta economía circular y, por supuesto, sería válido también hablar de estas nuevas iniciativas, ¿no? Estas nuevas iniciativas que, a partir realmente de un cambio de conducta nuestra, se pueden hacer realidad, sin duda alguna. ¿Te escuchamos? Claro que sí, de pasito a pasito se puede vivir de una manera responsable. Bueno, les cuento un poquito. La economía circular parte del concepto que debemos de entender de la economía lineal. Ahorita, mucho, y bueno, pues el mundo se ha acostumbrado a la economía lineal. ¿Qué quiere decir? extraemos materia prima de la naturaleza, procesamos esta materia prima, consumimos y a la final desechamos. Entonces, este tema de extraer, procesar, consumir, desechar, ¿qué está haciendo? No, no es eficiente, porque primero nos estamos acabando los recursos y para finalizar la cadena estamos que construyendo montañas y creando montañas de desperdicio, de basura, que no se está recuperando. Entonces, de ahí nace un concepto de, a ver, esto es como irnos en un Ferrari a toda velocidad y sabemos que al final del camino hay un muro y nos vamos a estrellar. Entonces, se viene a pensar ahora en una economía circular, donde, claro, extraemos, pero ya no consumimos para botar, para desechar, sino más bien le damos la vuelta y utilizamos esa misma materia prima para, no sé, reutilizarla o reciclarla, o que el celular ya no tengas que cambiarlo por completo, sino ciertas partecitas que sean las que realmente se dañaron, o si cambias de modelo, porque eso también es tenaz, ¿no? Sale en enero un modelo y a marzo ya tienes un mejor modelo, con el objetivo de que compres, y el anterior, ¿qué pasó? Tengo que desecharlo, pero si todavía me funciona. Entonces, ¿por qué no solamente le cambio una partecita o le pongo una actualización para estar actual, pues, con mi modelo? Pero, claro, económicamente hablando, a algunas personas o algunas empresas no les conviene. De hecho, de ahí nace este término que se llama obsolescencia. Yo no sé si ustedes han oído, pero hace muchísimos años se creó el foco. Y el foco, las personas pues que lo idearon y sacaron al mercado los primeros focos, era para que duren toda la vida. Y de hecho, si ustedes lo googlean, pueden encontrar que todavía están prendidos y funcionando perfectamente los primeros focos que se sacaron al mercado. Pero claro, la industria dijo, uy, no, esto no es negocio, pues. Entonces, exigieron a los fabricantes de los focos, hey, ratito, máximo su foco debe durar 300 horas. Más de eso, no. Y quienes saquen un producto de mejor calidad, que dure más de esas 300 horas, nosotros les multamos. Entonces, de ahí empieza este concepto de la obsolescencia, de crear cosas con un tiempo limitado en su vida útil. Entonces, ¿cuál es gravísimo? Porque tú acabas de señalar algo. En el caso de los celulares, por ejemplo, estamos hablando de empresas poderosísimas, de multinacionales, que por supuesto, realmente, pero para nada lo van a considerar de esa manera. Sin embargo, yo creo que sí hay que poner una alerta, ¿no?, en el mundo entero de lo que está pasando. De hecho, hemos asistido a algunas campañas de concienciación, en fin, pero más allá de eso, pues creo que no se hace lo suficiente o no hacemos individualmente lo que tenemos que hacer. Ahora bien, quisiera que nos cuentes un poquito. Ustedes tienen una capacitación, tienen un apoyo, qué sé yo, económico o académico en este momento. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, te cuento que no, pero individualmente, yo en lo personal, como Carolina, abro grupos de WhatsApp gratuitamente para las personas que quieran aprender a vivir de una manera ecoamigable, pero pues, bueno, dices, hay las ganas y no sé cómo empezar, entonces yo les invito a estos grupos de WhatsApp para que puedan compartir conmigo 3 meses y en esos 3 meses, cada día yo les voy compartiendo material, información, se vuelve un espacio colaborativo porque también hay personas que conocen mucho de un tema u otro, entonces Hablamos de huertos, hablamos de los recursos, hablamos justamente de este tema de la economía lineal y la economía circular, de la obsolescencia, qué es el upcycling, el impacto de nuestros alimentos, el impacto de la ropa, y así, haciendo un paréntesis, les cuento que nuestra ropa y la industria textil en general es la segunda más contaminante de nuestro planeta. Entonces, mucho ojo con lo que vestimos, amigos, amigas. Después del petróleo, nuestra ropa es lo que más contamina. Entonces, también yo en lo personal promuevo mucho el uso de las prendas de segunda mano. De hecho, estoy yo ahorita vestida todo de segunda mano, hasta mi vincha del cabello es de segunda mano. Sí, porque ya en el mundo existen tantas prendas y cada vez se fabrica más y más y más. Y es como que ya existe lo suficiente. En Europa especialmente hay muchas tiendas de segunda mano que está perfecto. Encuentras marcas que pues en una tienda tradicional te puede costar $80 y en una tienda de segunda mano la misma te puede costar $8. Entonces también para tu bolsillo es excelente. Claro que sí. Sigues vistiendo súper bien. Entonces, eso también es importante. Y pues bueno, yo encantadísima de cualquier persona que tenga dudas en este tema y tenga las ganas de participar, con mucho gusto, pues me pueden contactar y les invito a estos grupos de WhatsApp para seguir aprendiendo a vivir de esta manera sostenible. Tú nos hablabas de que en el momento de recibir este aceite, pues ustedes obsequian a las personas una planta o semillas. Hablemos de esas plantas y de esas semillas. Sí, les cuento que, claro, nosotros valoramos muchísimo que las personas se dejen el viaje con su botellita, nos entreguen con toda la ilusión, porque también valoramos mucho eso. Entonces, a cambio, pueden escoger semillas que también han sido donadas, de mora, de pimiento, de algunas cosas para que puedan escoger. O también tenemos plantitas. Las que hemos escogido, que regalamos, son las suculentas. Les cuento algo interesante de estas plantitas suculentas. Realmente, las suculentas las puede cuidar hasta el que menos sabe de plantas. O sea, ya el que mata una suculenta es porque ya mismo, ¿no? Con las plantas. Entonces, son una planta tan noble que si le pones agua cada 15 días, no le pasa nada. Si están en sol, en buena hora. Si están en sombra, también viven. Entonces, son bellísimas. Son súper fáciles de reproducir. Todas las suculentas son las plantitas que sus hojitas son gorditas. O sea, es como un cactus sin espinas. Entonces, cuando ustedes estén caminando en la calle y vean así una de estas plantitas que se hacen tipo arbustos, que son de hojitas regordetas, esa es una suculenta y pueden ustedes cortar un pedacito y sembrarla así directamente en una macetita y les va a vivir y se va a reproducir. Entonces son súper nobles, lindísimas. De hecho, les cuento que vivir entre plantas les reduce el estrés. Si ustedes ponen una plantita junto a algún aparato electrónico, se dice que baja ese nivel de electromagnetismo. Y pues bueno, limpia el aire, como ustedes saben, tiene muchos, muchos beneficios el tener plantitas cerca, ¿no? Y si escogen semillas, en buena hora, porque pueden ahí empezar su huerto en casa, que eso también pues es de magnífico beneficio, porque están ahí asegurándose que lo que van a consumir es de hecho... es gracias a su cuidado y saben que es 100% orgánico, sin pesticidas, ¿no? Amigas, amigos, Carolina Sá ha estado con nosotros esta mañana en La Rayuela, invitándonos a ser parte de esta nueva forma de vida. Ahora bien, habrán personas que se interesen, por favor, para concluir. Carolina, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es un número de contacto, por favor? Claro, con mucho gusto. En redes sociales ustedes me encuentran como vidasostenible.ecoshop. Allí estamos en Facebook, Instagram como vidasostenible.ecoshop y les voy a dejar mi teléfono celular si me quieren llamar o escribir al WhatsApp con mucho gusto. Es el 0995-887275. Muchísimas gracias. Carolina Sá, con nosotros agradecemos su tiempo, agradecemos la actividad que está realizando a favor del planeta. Ha sido un gusto, Carolina, siempre estamos a las órdenes. Con mucho gusto. Y Beatriz, si es que desean hacer alguna actividad con niños, les cuento que tengo un dinosaurio, Mike, que es un experto en reciclaje y podemos, pues las personas que nos oyen, si quieren organizar una charla con los niños, se puede hacer vía Zoom, me escriben con toda confianza y gratuitamente lo hacemos porque, bueno, es el legado positivo que queremos dejar aquí en nuestro planeta. Mil gracias nuevamente. Carolina Sá con nosotros. Un buen día, Carolina. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carito. Te agradezco mucho y estamos a las órdenes. Nos seguiremos hablando, ¿ya? Chévere, con gusto. Igual bienvenida cuando quieras venir a conocer EcoShop y veas todas esas novedades chéveres que tenemos. Perfecto. Un abrazo grande.